Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo de este sábado 25 de septiembre de 2021. Y bueno, estamos recibiendo al ingeniero Héctor Cancela, docente de la UDELAR y presidente de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Ya hemos estado charlando hace unos meses con Héctor. Estamos en momentos de discusión del proyecto de rendición de cuentas y con varias novedades que tienen que ver con la educación y también con la Universidad de la República, la reciente apertura de la Facultad de Artes después de mucho tiempo. Y bueno, estamos en un proceso de discusión de la rendición de cuentas que la universidad ya venía con, igual que todo el Estado, con muchos recortes desde el presupuesto quinquenal que se había elaborado el año pasado, y que bueno, eso implica, incide directamente en la educación, las capacidades de la universidad, en la calidad de la educación, en una cantidad de aspectos. Así que le damos la bienvenida a Héctor y le agradecemos mucho la comunicación con Al Mundo Le Falta un Tornillo. Buenos días. Día, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Bueno, estamos en un proyecto de rendición de cuentas. La universidad hizo una propuesta para hacer llegar, digamos, a los decisores, a los tomadores de decisiones, donde, bueno, de alguna forma proyecta, digamos, las necesidades de la universidad, también considerando, partiendo de una base de recortes bastante importantes que habían habido en el presupuesto, que si bien se logró mejorar respecto a lo que inicialmente el Ejecutivo había propuesto como presupuesto para la universidad, hay muchas cosas que quedaron por el camino, y en un contexto donde la población estudiantil universitaria está creciendo, por suerte, ¿no? Realmente estamos, por un lado, contentos porque crece la población estudiantil, y esa es una muy buena noticia. Este año hubo un 12% más de inscritos a la universidad que el año pasado. Es un número muy importante. Impresionante. Sí, realmente. Pero por otro lado, la preocupación que es real, ¿no? El presupuesto de la universidad este año es un 5,9, casi un 6% más bajo que el año pasado. Es decir, que crece un 12% la cantidad de estudiantes, baja un 6% el presupuesto. Bueno, no es muy sencillo lograr atender una demanda creciente cuando se recortan los fondos, ¿verdad? Ni que hablar. Y además, no es solo este año que baja el presupuesto, sino que la proyección que ve la universidad es que va a seguir bajando. La previsión es que al final del quinquenio sea un 7,36% más bajo, y mientras tanto la población estudiantil también se proyecta que sigue subiendo. Que no es solo el problema de este año, sino que es un problema que si no se toman medidas se va a seguir agravando año a año durante todo el quinquenio. Eso es extremadamente grave, porque evidentemente si crece la cantidad de estudiantes, que 12% es muchísimo, y es una tremenda noticia que haya un 12% más de estudiantes universitarios, tremenda buena noticia. Por otro lado, con menos presupuesto, la calidad de la educación se ve afectada. No hay forma de sostener, supongo, la calidad de la educación con un crecimiento de los estudiantes y un recorte presupuestal. Es realmente una situación súper demandante. Este año, el año pasado y este, con la pandemia, ha habido, ¿verdad?, un recurso a la semipresencialidad, en unos casos a la no presencialidad, pero de a poco se van retomando las actividades presenciales. Esto implica, por ejemplo, entre otras cosas, cumplir aforos, implica medidas de limpieza. Son sobregastos que la universidad no tiene cómo afrontar realmente. Es decir, vamos a tener que estar en una situación en la cual los estudiantes no entran en los salones. Necesitaríamos generar más espacios, generar capacidades para atender ese crecimiento en la población. Y bueno, en la práctica en realidad lo que tenemos es un recorte y dificultades para sostener lo que ya existe. Ahí está. Y bueno, y además con lo que también hay el rol de la universidad, lo que tiene que ver con la atención sanitaria y con la investigación, que bueno, ha tenido un rol sumamente destacado en todo el tema de investigación, que bueno, han posicionado al país, digamos, de una forma que bueno, ya todo eso lo reconoce todo el mundo. No hay dudas al respecto de lo que ha aportado la ciencia, que principalmente quien más investiga es la Universidad de la República para la situación sanitaria, y en particular también bueno, lo que tiene que ver con el hospital de clínica, que en el presupuesto de la universidad es algo que pesa mucho también, ¿no? Por todo lo que implica el hospital, que atiende bueno, a usuarios de ACE, digamos, principalmente. Es tal cual como lo comentabas. La universidad para este año hizo un pedido en la rendición de cuentas bastante austero, digamos, de todas las necesidades que hay. La universidad se concentró en algunas. Una de las necesidades donde la universidad se concentró y que no ha sido atendida es el tema de becas de grado y posgrado. Vemos que la situación económica de los estudiantes, de la mayor parte de la población, es compleja y la cantidad de estudiantes que piden beca crece. Ese es un rubro muy fuerte. Otro rubro muy importante justamente ha sido lo referente al hospital de clínicas. Y en esto la universidad solicitó, por ejemplo, fondos para recuperar el valor perdido de gastos e inversiones. La salud, los costos en la salud durante la pandemia han crecido mucho. Hay muchos insumos, muchos materiales y medicamentos que aumentaron de valor, digamos, los proveedores cobran más caro, y por otro lado, el presupuesto de gastos e inversiones es de los que queda fijo en pesos, con la inflación se recorta. Bueno, esa es una necesidad bien concreta para mantener el hospital en funcionamiento. También se solicitaron fondos para mantener recursos humanos, y hay déficit en cantidad de funcionarios, en distintas áreas del hospital se necesita más gente, tampoco ha sido atendido. Y la universidad también ha hecho algunas propuestas bien específicas, algunas sí han sido atendidas y otras no. Creo lo primero a destacar es que la universidad no pide al barrer, digamos, ¿no?, sino que pide con nombre y apellido para necesidades bien concretas que son de la población en general. Uno de los programas que ha sido atendido es el que refiere a mejorar la atención en el cáncer de mama. Otro programa atiende a la rehabilitación física de quienes tuvieron COVID grave, ¿sí?, el COVID de larga duración. Otro programa atiende a la cirugía ambulatoria. La situación sanitaria también ha hecho que se hayan demorado muchas cirugías y que la internación sea más compleja. Este programa permite poner al día cirugías atrasadas, y estos sí han sido atendidos, pero hay otro programa adicional que atiende un problema que sufre gran parte de la población, ¿no?, todo el tema de los accidentes cardiovasculares, y ese programa no ha sido tenido en cuenta. Realmente de todo lo que se ha marcado como prioridad para el hospital de clínicas, una cuarta parte ha sido atendida en el presupuesto y tres cuartas partes están sin ser consideradas. Es muy poco, una cuarta parte. Bueno, esto último que mencionabas, que bien importante, ¿no?, el tema de rehabilitación ante episodios de accidentes cerebrovasculares, que bueno, es un tema que afecta a mucha gente, y bueno, y la rehabilitación de eso implica la calidad de vida de las personas luego de tener un episodio de esto, ¿no? Y bueno, y con repercusiones sociales, ¿no?, importantes. Es fundamental, ¿no?, porque no es lo mismo, ¿verdad?, accidente sí se puede prevenir mejor, pero luego del accidente es fundamental la posibilidad de una rehabilitación concreta, ¿sí? Y eso implica, por supuesto, tener espacios, tener personas, tener el equipamiento necesario para atender. Ahí está. Y esto se paga socialmente, en definitiva, porque una persona que queda con secuelas, digamos, luego termina siendo también un costo para el Estado, desde el punto de vista económico, ¿no? Ni que hablar desde el punto de vista de a quien padece, desde el punto de vista humano, digamos, y desde el punto de vista social para el, para la familia y bueno, para la persona, pero desde el punto de vista económico también es algo que se pagaría solo, digamos, de alguna forma, ¿no? Completamente. Digo, por supuesto que son las dimensiones, ¿verdad? La dimensión humana, la dimensión familiar y la dimensión de la sociedad que necesita recuperar esa persona, ¿verdad? Y que si no lo hace, en definitiva, estamos perdiendo todos, ¿verdad? La persona afectada y el conjunto. Héctor, bueno, después otros temas también que se plantean para este proyecto de rendición de cuentas tiene que ver con, bueno, con fortalecer al equipo docente, con la parte de, bueno, las becas, comentabas un poco que esto es fundamental porque es lo que permite muchas veces justamente que la educación universitaria llegue, que sea un derecho, se pueda, digamos, ejercer el derecho de la educación, ¿no? Nosotros vemos, por suerte, que va creciendo la matrícula y que va creciendo la cantidad de, no solo de quienes ingresan, sino que egresan, que son primer generación universitaria en su familia. ¿Sí? Eso implica que es un derecho que se va ampliando, que hay cada vez más jóvenes uruguayas y uruguayos que están accediendo a la educación superior. Este es un mundo donde el trabajo ha cambiado, la inserción, ¿verdad?, en el mundo laboral requiere cada vez más competencias, más habilidades, requiere la posibilidad de formarse a otros niveles. Es un mundo donde también ha cambiado el paradigma, ¿verdad? No es solo hago ingeniería y trabajo ingeniero, sí, muy bien, pero también es un mundo donde las personas muchas veces tienen que reinventar su trabajo, ¿verdad? Tienen que partir de sus conocimientos, de sus habilidades, de también las cosas que de alguna forma le gustan, les apasionan, e ir buscando cómo aplican esto, ¿verdad?, en un empleo, en un emprendimiento, en una iniciativa. Y es fundamental para esto justamente seguir este camino de ampliar el acceso y tener una cada vez más grande oferta diversa, no solo en los temas, sino diversa también geográficamente. Y bueno, todo esto implica, por supuesto, seguir aumentando recursos, porque no podemos, ya lo dijimos, ¿verdad?, pretender atender cada vez más gente con cada vez menos dinero, implica el tener en cuenta las distintas áreas del conocimiento, implica el retener a los docentes y contratar adicionales, ¿verdad?, para que la relación entre la cantidad de docentes, de horas docentes y la cantidad de estudiantes no se deteriore. Ahí está. Un docente puede atender una cierta cantidad de gente a la vez, y si tenemos cada vez más estudiantes, bueno, evidentemente que la proporción de atención que cada estudiante va a recibir va a ser más baja. Y bueno, este es un rubro fundamental. Mencionamos también los salarios que están han disminuido este año en valor absoluto, y bueno, los salarios universitarios son los más bajos a nivel docente público y son de los más bajos en comparación con la cantidad de años de estudio requerido para acceder a un trabajo docente respecto al ámbito no solo público, sino también privado. Ahí está. Sí, eso es fundamental también, ¿no? Porque venimos, en general, a nivel de todo el país, con una pérdida salarial. Y bueno, en contraste con un informe que sacó AEBU hace poco de que, porque pareciera que esto se justifica porque el país está en peores condiciones, digamos, y la pandemia, y bueno, el déficit fiscal, y una cantidad de cosas, pero en realidad parece que eso contrasta bastante con la realidad donde los depósitos de los grandes, la gente que tiene mucho capital, ha crecido en miles de millones de dólares en estos años, o sea que esa gente ha ganado muchísimo más dinero, o sea, ha podido ahorrar en miles de millones de dólares. Por lo tanto, el tema de la pérdida salarial no parece ser muy no tener mucha relación con la realidad del país, ¿no? Sí, lamentablemente siempre hay un discurso que dice que los trabajadores tenemos que cobrar menos porque así el país puede funcionar. En realidad, bueno, se sabe que hay muchísimas actividades que han crecido, incluso durante la pandemia. Se sabe que la concentración de la riqueza ha aumentado fuera y dentro del país. Es decir, que hay sectores que realmente están trabajando muy bien, están produciendo, vendiendo o generando ganancias más que nunca, y bueno, eso nunca llega a derramar a los salarios de los trabajadores. Así es. Bueno, Héctor, bueno, otro tema fundamental que en el presupuesto se logró, por lo menos, que el recorte no fuera tan grande como había sido la propuesta inicial, que es todo el tema de las becas de posgrados, que eso tiene mucho que ver con la investigación y tiene mucho que ver también con las posibilidades de que la gente que forma la universidad se pueda seguir formando y pueda de alguna forma seguir trabajando, ¿no? en el ámbito académico. Exacto. Las becas, tanto las de grado como las de posgrado, son fundamentales para retener a quienes estudian. Y bueno, las de posgrado en particular, justamente a lo que apuntan es a retener a los jóvenes investigadores y las jóvenes investigadoras. Nosotros hemos vivido, ¿no?, cómo ese capital humano de la investigación ha sido fundamental en la pandemia para poder no solo hacer los test localmente, diseñar hisopos, poder hacer un control epidemiológico, detectar el ingreso de las distintas cepas y variantes, bueno, en infinidad de aspectos. Y eso reposa sobre un conjunto de estudiantes de posgrado, de maestría y de doctorado, que sin beca no tienen realmente posibilidades de vivir de ese, que es un trabajo, ¿verdad? Es un estudio y es un trabajo al mismo tiempo. Ahí está. Bueno, Héctor, y a nivel general, bueno, la universidad, como resumiendo más o menos, lo que plantea es que haya un incremento de 800 millones de pesos, 800 y algo millones de pesos, que serían 20 millones de dólares más o menos, que es en la moneda en la que se maneja generalmente los grandes números del presupuesto. Que bueno, para todo lo que implica y para todo lo que estamos hablando del crecimiento de un 12% de la población estudiantil y bueno, mejoras en investigación, descentralización, ¿no? Estar más presente en el territorio, una cantidad de cosas, no parece ser tampoco tanto dinero. ¿Cuál es la realidad de la propuesta, digamos, o la respuesta de parte tanto del Poder Ejecutivo como lo que se está discutiendo en el Poder Legislativo en relación a este proyecto que presenta la universidad, que, como decía, un proyecto, digamos, austero, tratando de priorizar aquellas áreas que son las más imprescindibles? Y los números que tenemos, por lo que se ha publicado, lo que aprobó diputados y se está discutiendo en senadores, es de menos de 1,5 millones de dólares, ¿no? Es decir, menos de un 10% de lo que la universidad solicita. Como te decía, es realmente muy concentrado en algunos programas que son importantes, pero que dejan la gran mayoría, el 85%, no, más el 90-95% de las solicitudes afuera. Es tremendo, porque eso implica. ¿Y qué impacto puede tener esto? Digamos, ¿cuáles son los programas que se fortalecen? ¿Eso lo decide también el Parlamento? ¿En qué programas es que aporta el dinero o bueno, o la universidad lo puede? Digamos, la universidad es autónoma y define el uso de los fondos, ¿verdad? Pero en la medida en que la propia universidad hizo una propuesta al Parlamento, en general se tiene en cuenta, ¿verdad? Se respeta en ese sentido los aportes que se votan para algunos programas concretos y que son programas importantes. Entonces, los programas específicos que tendrían apoyo sería la rehabilitación del COVID largo, digamos, rehabilitación física de las personas con COVID de largo aliento, digamos, con síntomas posteriores, cáncer de mama, cirugía ambulatoria y un pequeño fondo para hacer un estudio preliminar sobre la posibilidad de generar y producir vacunas en Uruguay. Ahí está. ¿Eso sería lo único que entraría en la rendición de cuentas? Por lo que sabemos hasta el momento, sí. Hasta el momento. No sabemos si en Senado habrá otros cambios. Ojalá que sí. Y ojalá que se tuvieran en cuenta, por ejemplo, el funcionamiento regular del hospital de clínicas, ¿no? Es decir, todos estos gastos diarios en medicamentos y en equipamiento que ha aumentado los costos y bajado el presupuesto, sería muy bueno tenerlo en cuenta. Las becas de grado y posgrado, sería bueno tenerlos en cuenta. La atención al crecimiento de los estudiantes, sería bueno tenerlo en cuenta. Por ahora parece que nada de eso va a ser contemplado. O sea que aparentemente lo que estaría el presupuesto sería prácticamente que una tercera parte de lo que se requiere únicamente para el hospital de clínica, o sea que ni siquiera la parte de que tiene que ver con el funcionamiento del hospital, que implica la educación, implica también a la salud, se está considerando. Y bueno, y ni que hablar todo el tema del mejoramiento de la calidad, o sea, la ampliación de cupos y todo lo demás de la universidad. O sea, está muy lejos de la propuesta. Esto evidentemente va a repercutir en la calidad educativa y en la calidad de la salud también. Es un milagro cómo sigue funcionando el hospital de clínicas, ¿verdad? Que tiene demandas crecientes, necesidades cada vez mayores, y bueno, y un presupuesto que en definitiva retrocede de año a año. Y que es el único prestador de salud que no recibe su cuota como si fuera otro prestador, mismo como lo hace ACE o como lo hacen las mutualistas, digamos, los prestadores privados de salud. Sí, ahí hay todavía todo un trabajo importante que no se ha logrado concretar, que es la plena inserción del hospital dentro de ACE, ¿verdad? De los servicios de salud del Estado. Si bien el hospital atiende pacientes de ACE y es la referencia en muchos aspectos, no recibe un tratamiento idéntico al de otros hospitales que lo integran, ¿verdad? Que bueno, eso también ha sido un tema de conversación de hace mucho tiempo y que todavía no ha tenido una solución completa. Ahí está, perfecto. Bueno, Héctor, Maxi, ¿quería apuntar algo? Sí, dale. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Héctor, ¿qué tal? Quería hacerte una consulta un poco fuera del tema del presupuesto y no tan fuera también. Bueno, es medio como que no se entiende de argumentos cuando se habla de reducción presupuestal y deterioro de las políticas de desarrollo institucional en la educación. Pero bueno, hoy mencionabas que hubo un aumento de algo así como un 12% en las inscripciones en la universidad. ¿Cuál es el rol de la virtualidad en este aumento? Bueno, la verdad es una buena pregunta. No tenemos la respuesta exacta. Yo creo que hay un rol parcial de la virtualidad y creo que hay otro rol importante que es la crisis económica y social. ¿Por qué te digo lo segundo? Porque siempre hemos visto que en años de crisis, años de dificultad económica y años de mayor desempleo, siempre los jóvenes se vuelcan a estudiar, que es la manera justamente de aprovechar ese tiempo y prepararse, estar en mejores condiciones para ingresar al mercado de trabajo. Del lado de la virtualidad, creemos que puede haber tenido un papel también, porque bueno, hay estudiantes que están en el interior del país y que han podido comenzar sus estudios sin necesidad de venir a Montevideo o a una de las sedes del interior, ¿no? Es decir, de moverse de su casa a una ciudad donde haya una sede de la universidad. Entonces, evidentemente que eso facilita, baja los costos en el inicio de actividades, y eso también puede haber tenido algún impacto adicional. Y también puede haber habido una mayor visibilidad de ciertas carreras. Por ejemplo, el ingreso ha sido particularmente fuerte en el área de la salud. Entonces también pensamos que muchos jóvenes se han motivado, han visto la importancia de las carreras de la salud durante la pandemia y también las han tomado como opción. Y bien, y yendo un poco más allá, quizás preguntándote un poco más desde tu rol de docente, de repente, a pesar de la virtualidad y su uso innegable como herramienta en este contexto que se dio, ¿crees que puede haber un deterioro de la capacidad del aprendizaje por este medio, o sea, desde la virtualidad? Realmente ha sido un desafío muy muy grande el dictar clases en virtualidad, por algunos periodos virtualidad completa. Ahora la situación es mixta, es decir, que ya hay muchas actividades que se hacen presencialmente y otras tantas que siguen siendo virtuales. Depende mucho de la carrera, de las condiciones concretas, de los aforos, de los equipamientos. Es claro que para cierto tipo de aprendizajes es necesaria la presencialidad. Es decir, uno no puede aprender a operar mirando una pantalla en la computadora. ¿Sí? Para otras actividades es posible complementar de mejor manera el aspecto virtual con las actividades más presenciales o más en directo, digamos. Entonces, es un desafío que en realidad se está tratando de tomar en todas las carreras, ver qué impactos concretos han tenido este año y medio, dos años, en situaciones de virtualidad o presencialidad, y complementar el resto de la formación de esos estudiantes de manera justamente que no haya un deterioro. Pero hay algunas carreras que directamente los estudiantes no pueden recibirse sin pasar por ciertas actividades presenciales que, bueno, ahora justamente han sido las prioritarias para recobrar en distintas facultades. Perfecto, doctor. Tenemos otras novedades vinculadas a la educación, que no es específicamente de la universidad, pero que sí la implican, como la formación recientemente de un movimiento en defensa de la formación universitaria pública de docentes y educadores, y bueno, que lleva el nombre nada menos que de Miguel Soler Roca, que bueno, se ha conformado un movimiento que trasciende la universidad, digamos, más amplio, que con esta reivindicación que viene de hace tiempo, y bueno, y también creo que en defensa de la educación pública. Contanos un poco de la creación de este movimiento hace pocos días. Exacto. Esta semana se puso en marcha formalmente este movimiento. Creemos que es una buena noticia porque justamente refleja a muy distintos colectivos que están preocupados por la situación de la formación de docentes y educadores, y que se han de alguna forma puesto de acuerdo para defender la formación pública y el carácter universitario de la formación de estos docentes y educadores. ¿Cuál es la situación? Es claro que la formación de profesores, de maestros, de educadores, es una clave para el desarrollo del país, ¿verdad? Decimos que para que el país crezca tenemos que dar la mejor educación a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, ¿sí? Y para esto es clave contar justamente con los mejores profesionales de la educación. Hay una larga trayectoria en el país de formación de docentes, ¿verdad? Una trayectoria expresada particularmente en ANEP, en los distintos ámbitos de ANEP, también en ciertos ámbitos de la universidad, y hay una aspiración de larga data de convertir este subsistema de formación de docentes y educadores, ¿sí?, en una institución propia, en la Universidad de la Educación, de forma de dar ese carácter universitario a estas áreas de formación, que hoy están de alguna forma en desventaja dentro del país y fuera del país, ¿verdad? Porque hoy un profesor egresado del IPA no se considera que sea un profesional universitario. Esta asimetría, ¿verdad?, es un debe que el país tiene y que hasta el momento no ha sabido encarar. Hay un trabajo de muchos años y muy colectivizado, donde han participado las instituciones, el CODICEN, dentro del CODICEN el Consejo de Formación en Educación, ha participado la universidad, han participado otras instituciones, han participado colectivos organizados, ¿sí?, como las asambleas técnico-docentes de formación docente, la intergremial de formación docente. Bueno, ha habido ámbitos que han ido elaborando propuestas y visiones respecto a este tema. Sin embargo, hoy la propuesta que está sobre la mesa desde el Poder Ejecutivo ignora un poco toda esa historia y lo que propone es un sistema en el cual cada carrera, cada sede por separado, busque un reconocimiento voluntario frente al MEC sobre si tendría o no tendría carácter universitario. Y no hay una respuesta institucional. No se crea una universidad de educación, pero tampoco se crea una institución, o se le da a una institución existente ese carácter universitario, sino que se ve una fragmentación carrera por separado. Ahí está. Creemos que esto es muy nocivo, ¿verdad? Y que en definitiva va a atentar contra la calidad de la formación. Bien, Héctor, bueno, esto tiene que ver también con hay temas que tienen que ver con cómo se está afectando a la educación, el sistema educativo también a través de la LUC, con la pérdida, digamos, de la participación en los distintos ámbitos. Y eso también termina afectando al sistema educativo. Y esto que decías de que no se consolida una institución, de alguna forma también dejaría como en ventaja, digamos, a la educación privada en este aspecto, porque si desde el punto de vista público no se dan las opciones de profesionalizar, digamos, de reconocer la educación desde el punto de vista que sea una educación universitaria, se deja, digamos, en ventaja, digamos, de alguna forma, o se entrega que la única opción que sea que haya, digamos, de poder transitar la formación en educación sea a través de universidades privadas. ¿Cómo es esa situación? Es así, en definitiva, este sistema que se propone deja al MEC como árbitro, tanto de las instituciones privadas como de las públicas. El MEC decide quién puede o no dar una carrera, o si le pone o no el sello de universitario a una carrera. Ya algunas universidades privadas están dictando algunos profesorados, y evidentemente al ser dictados dentro de una universidad privada ya se les reconoce ese carácter universitario. Entonces, de alguna forma se da una ventaja particular a las instituciones privadas que tienen el reconocimiento como universidades, y no se da ese reconocimiento como universidad de la educación al subsistema público. El sistema queda fragmentado, es más difícil visualizar qué carrera es o no es reconocida, podría eventualmente hasta depender de cada sede, lo que en realidad sería muy contraproducente. Se pierde una visión nacional de lo que es la formación, ¿sí? Incluso se pierde justamente que la institucionalidad es fundamental, porque para que una carrera sea universitaria, tiene que llevarse adelante en una institución que sea universitaria, una institución que lleve adelante investigación, extensión y enseñanza de manera coordinada, ¿sí? Y que tenga espacios de trabajo que trascienden a una carrera en aislado, ¿verdad? Que sea el conjunto del personal el que pueda llevar adelante esas tareas en forma interdisciplinaria también, en forma colectiva y cooperando con las otras áreas y las otras instituciones. Ahí está. Nosotros proponemos una visión de sistema nacional de educación público superior, ¿verdad? Donde las carreras de formación de docentes y de educadores estén dentro de una institución reconocida como universitaria y que trabaje en conjunto con las otras instituciones del sistema. Perfecto, está clarísimo, Héctor. Y bueno, para cerrar la nota, con una buena noticia, creemos que, y en este contexto donde el arte aparentemente de parte del Ejecutivo se le está sacando importancia a todo lo que tiene que ver con el desarrollo, digamos, de la educación en humanidades, bueno, lo que tiene que ver con lo artístico y demás, que es la consolidación de la Facultad de Artes, la creación después de un proceso bastante largo. Está bueno comentar este avance, esta consolidación que se da en un contexto donde, bueno, esto tan importante para el ser humano y, bueno, para la sociedad, la universidad da un paso de consolidar una Facultad de Artes. Sí, realmente ha sido una excelente noticia. Hace pocos días, hace 10 días, el Consejo Directivo Central de la Universidad aprobó la creación de la Facultad de Artes. Esta es la culminación de un proceso muy importante, donde, bueno, instituciones históricas dentro de la universidad, como el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes y la Escuela Universitaria de Música, transitan juntos, trabajan, generan nuevas áreas, como todo el área de artes escénicas y danza, que también se ha agregado. Y en ese proceso de consolidación, de crecimiento, justamente de retención de recursos, de generación de investigación, de creación de cargos con dedicación total, de creación de posgrados, bueno, se llega a una situación donde tenemos la masa crítica para crear una Facultad de Artes, de nuevo, ¿no? Como institución universitaria que hace enseñanza, investigación y extensión de forma integral. Y en un área que es fundamental, porque las artes, por supuesto, son cultura, pero también son un área de actividad que crece en todo el mundo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la industria cultural, con el entretenimiento, con la posibilidad de generar lo que se dice contenidos, que no son contenidos, en definitiva, genera oportunidades también de trabajo, de desarrollo, ¿sí?, y de actividad. Además de oportunidades de crecimiento personal, ¿verdad? Ni que hablar. Que en definitiva es todo bienestar social. Buenísimo, Héctor, tremenda buena noticia, como para cerrar la nota. Bueno, queremos agradecerte mucho la comunicación y bueno, quedamos a las órdenes de Despica en la medida que haya novedades y ojalá que el Parlamento se sensibilice y entienda y priorice, porque en realidad entender entienden, porque la propuesta de presupuesto que entregó la universidad está sumamente detallada y sumamente clara, que prioricen, digamos, la educación y la necesidad de la universidad de acompasar el crecimiento de la cantidad de estudiantes que afortunadamente se está dando en el país y en muchos casos de estudiantes que son primera generación universitaria, que eso es un indicador muy importante. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que así sea, que realmente el país entienda que esa inversión es necesaria y es pensar en el futuro. Buenísimo, Héctor, muchas gracias, bueno, un abrazo. Gracias a ustedes, abrazo. Chao. Charlábamos con Héctor Cancela, ingeniero. Héctor Cancela, docente de la UDELAR y presidente de ADUR, de la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad de Docentes de la Universidad de la República. Bueno, muy, muy claro en la explicación que dio del presupuesto y bueno, de la importancia del proceso que se está dando la universidad, ¿no? Qué importante, ¿no? La cantidad, que haya un 12% de crecimiento de estudiantes es muchísimo. Es impresionante. Es impresionante. Y que muchos de esos estudiantes sean la primera generación que en sus antepasados nunca nadie había podido acceder a la formación universitaria. ¿No? Eso es un cambio sustancial. Es muy importante, es increíble que se vea acompañado de una baja presupuestal, ¿no? Sí, sí, porque esto es un recorte, o sea, en definitiva. Claro, porque un 12% más de estudiantes implica muchísimos gastos para la universidad y si eso todavía se acompaña con un 7% de recorte. Es increíble, o sea, la calidad se va a ver afectada por mejor voluntad que haya de la universidad, ¿no? Y bueno, por eso se está peleando por un mejor presupuesto para la universidad. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir escuchando. Vamos a escuchar una musiquita libre. ¿Con qué tema no? Sí, esta igual creo que no es libre, la liberamos nosotros. No, libre, libre pero... creo que es Sisic. Steve que agarra cualquier cosa ahí, hace instrumentos de cuerda. Libre creación, tiene una creatividad imponente. Vamos a escuchar el tema de Banjo Song. Ajá. A ver cómo suena ese banjo, seguramente hecho artesanalmente ahí por Sisic Steve. On my way down the signs in this way. Oh, the signs in that way. Another sign's they're much too old. Ever have a home. Well, everybody need a place to lie. Everybody need a place to cry. Everybody need a place to die in your own home. Everybody need a place to die in your